Quieren tapiar la luna, que miremos cegados al muro, levantado bajo el impulso de los que dictan que la distancia es veneno y es olvido, y yo me niego. Quieren vetar los sueños, que durmamos lo que vivimos, ahogando en la rutina el rumbo loco de los sentidos, viviendo solos, y no lo admito. Sin luna para compartirlo, ¿qué harán los gatos en el tejado si ya no hay luna, solo ladrillos? Y estamos juntos, estamos solos, en medio de un mundo que no entendemos. Miramos ciegos, hablamos mudos, y a paso lento cambiar el rumbo. ¿Qué harán los gatos en el tejado si ya no hay luna, solo ladrillos, y tan pegados como alejados, y tan a fuego como apagados? Seremos llama, invernadero, distancia, frío y arder de nuevo. Seremos muro, seremos luna, seremos gato, seremos techo, seremos cama, seremos suelo, seremos libro, seremos verso. Seremos ansia, seremos calma, seremos antes, seremos luego. Seremos humo, seremos cielo, seremos lluvia y a ratos cielo. Seremos vicio de andar por casa, seremos oro de vertedero. Seremos seres tan insensatos como insensato es el sentimiento. Seremos aire, seremos agua, seremos río, seremos viento. Seremos todo, seremos nada, seremos solo lo que queremos.